Esto es Comic Geekos. Señoras y señores. Bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 176, grabado el martes 12 de agosto del 2008. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Tico Manga. Hola, hola. También tenemos a Brito Manga. Buenas, buenas. Tenemos a través de nuestra conexión adentro del TARDIS a Julio. Hola, amigos geekos. Así es, y yo soy Omar Mann. Adentro del TARDIS, tío. Está pidiendo las hamburguesas. Es que viajó en el tiempo y está en el TARDIS. La máquina aquella del tiempo era otra. Sí, la de nosotros era mejor que el TARDIS. Sí, más mejor. Era más mejor. ¿Y quién te va a servir las hamburguesas va a ser Jarvis? Eso no lo entendí, pero bien. Sí, cabrón. Oh, sí, qué graciosos somos. Somos extremadamente divertidos. Bueno, señoras y señores. Sí, somos cool. Me imagino que Jarvis estaba diciendo algo así. El Jarvis. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Estamos extáticos. En esta ocasión no tuvimos a la mamacita chulona que siempre nos baila. Estuvo Doctor Who. Tenemos la nueva modelo aquí de la Lara Croft. Ah, sí, pero a mí el ombligo todavía me saca de onda. No, no, no, el ombligo, me da el culo. El culo no estaba mal. Eso que, debo... Es que el ombligo sí. Como que mordida se lo arrancó el ginecólogo. Tenía un arito y... Ah, no, mamita, esto te lo va a quitar. Se le infectó. Sí, no, estaba feo. Pero entonces... hicieron la liposucción, es la cicatriz que le quedó. No, yo insisto, eso es lo más probable. Como dije en los correos, yo... Está lindísima, un gran culo, pero para mí no tiene cara de Lara Croft. Entonces va a tener que poner el link a la foto de la bicha. Ahí la pondremos. Pongámosla en el blog. Dropio. Pero de ver. No, hombre, en el blog. Que si no, nadie ve el dropio. Oh, vaya, pues. Esa es como quien dice: deja de trabajar con esas mierdas. Stab in the back. Sí, cabrón. Pero, ¿por qué me da la espalda? Oh. O sea que es, si le das a dar la espalda al Tico Man. Watch out. Sí. Watch it. Señoras y señores, bueno, vamos a empezar. Me retrocede y no pone alarma. Como camión. Señoras y señores, vamos. Retrocede y la alarma. Pues sí. Te damos permiso. Señoras y señores, vamos a empezar este show como es costumbre, cambiando las cosas y empezando con el. Final. Box Office. Adelante, Tico Man, con el box office para esta semana. A ver, déjame abrir la página. Era Batman. Tiene que ser. ¿Qué dice? Déjame ver, la número 5. Step Brothers. Sigue Will Ferrell. Su pacto con el diablo sigue en efecto. Uh-huh. Hizo 9 millones el pasado fin de semana. De ahí... ¿Cuál fue la 6? La 6 es importante. ¡Mamma mía! ¡Bajó hasta la 6! Al fin bajó hasta los 6. Vale. La que también bajó fue Journey to the Center of the Earth. Está en la posición número 7. Hizo 4.8 millones. Por cierto, estaba leyendo otra noticia de que esta mara, como que hay problemas legales por ahí. Uh-huh. ¿Journey to the Center of the Earth? El estudio que hizo la película, como que armó armó una casa de producción para los efectos especiales. Ajá. Terminó la película, la cerró. Ajá. Se declaró en bancarrota. Yeah. Y dejó jodidos a un montón de animadores y mara de producción. O sea que les debe como $1,000,000 en salarios. Y eso no se hace. Me identifico con ellos, no sé por qué. ¿Con los que cerraron o con los...? A los que le deben al cachito. Es que te dejó jodido. ¿Sabes cuántos empleados de la AT&T? De ahí, parece que incluso el Brendan Fraser, él está así abogando por los empleados, pues, como está que está haciendo campaña. Los está ahogando, por nada, güey. No, está haciendo campaña para que les paguen. Pues. Ay, es millonario que le dé. Pues sí, que suelte él. Que les dé su semilla. Mira, Y anécdota salvadoreña. En el cine, acá tienen gran rótulo a la par del póster de del Viaje al Centro de la Tierra. Esta película es 3D, solo en Estados Unidos. Aquí no. No sé cuánta gente le lleva a reclamar. Uy, o sea que... Y ya la están dando. Sí, ya. Y en papel cuaderno, así arrancado. ¡Pah! 2D le han tapado el 3D. 2D menos 1. Menos 1D. Bueno, de ahí empezamos. Ah, sí. La número 4 sería... The Sisterhood of the Traveling Pants. Parte 2. ¿What? No entiendo cómo hicieron la 1. ¿Cuál es la? ¿Y de qué se trata? Sisterhood of the Traveling. A mí me suena. La pants. No hermandad. ¿Cómo se dice cuando son solo hermanas? Culerí. Chambrerí. No sé. Pero de los pantalones viajantes. ¿Cómo es eso? Y no es una porno tampoco. O sea. Entonces serían tangas viajantes. Es una película para adolescentes, dedicadas a niñas solamente. Bueno, hizo 10,6 millones. Ni quiero saber. Okay. Me orgullezco decir que no lo sé. Sí, mira, es una película... Atesoro mi ignorancia, Marta. Acerca de... Ah, sí, gracias. La número 3... Eso es adentro del cerebro de la picha. No, de todos los que... Adentro de la sala del cine. La número 3 es La Momia, la tumba del emperador de algún... ¡Tumba! Las mentes sincronizadas. ¿Ya la fueron a ver? No. Se hizo 16.4 millones. No fue tanto. ¿Y es la primera semana? No, segunda semana. Segunda semana. Pero ya la cagaron porque costó 145 y lleva 71. Damn. No sé cómo van a hacer. No es por nada, pero ese chavo como que ya perdió la... ¿Qué? ¿En La Momia? No, el actor que hace el papel. Brendan Fraser. Ajá. Sí, ya debería de cambiar. Ya perdió gracia, siento yo, ¿verdad? Y no es un mal actor. Lo que pasa es que haciendo esos papeles medio tontos como que se le ha ido... Ha ido perdiendo, creo yo. No, es que si ahorita, ahorita hace un papel dramático y nadie lo va a tomar en serio. Sí, sí, es que ya se pasiona. Pero fíjate que yo la primera película que vi de él, aquella de una escuela, ¿te recuerdas? Sí, School Ties. Era dramático. Y buena, y se echaba buen papel. Sí, es que te digo, por eso te digo, yo sé que el chavo tiene la capacidad de hacer buenos papeles. Pero se quedó, después de George of the Jungle, y que el otro que era un caveman, y que... O sea, todo No, es que la del caveman fue de las primeras de él. Monkey Bone también, ¿te acuerdas de Monkey Bone? Es que esa era rara. Esa era rara. Deja ver... Pero, la que sale con Encino Man, decimos. Es que lo malo es que sacó George of the Jungle, inmediatamente Dudley Do-Right. Sí, cabal, otra mala película. Entonces, y después con las películas de Warner Brothers, que salió con Bugs Bunny. Ah, puta, ahí las cagó. No, y acuérdate la otra de la que sale con la masita aquella. Sí, con la que era esposa del chavo peludo. De Hugh Grant. Ah, la Elizabeth, esa es buena. Elizabeth Hurt. Sí, pero es el mismo tipo de papel. A mí me cagó de la risa. El mismo tipo de papel de pendejón. Sí. Pero cuando habla español. Es que con esa cara, ¿qué crees que haga entonces? ¿No le van a dar otro papel? Puedo hablar español. ¿Qué les parece? Sí, puedo hablar español. Si me viera mi profesora de español. Esa película me gustó. Buena, buena. Bueno, la número 2 es Pineapple Express. Say what? No, te equivocaste de lista. Sí, camántico, eso no es la lista que... Espérate. Box Office. No es de los strawberry. Strawberry shortcake. Los strawberry pancakes, no era. Quería hacer un chiste viendo los nombres de los personajes de Strawberry, pero no me puedo ninguno, así que ahí murió la inspiración. Bueno, solo sé que es... Que no sé nada. Que sale el protagonista de Knocked Up en esta. Oh. ¿El gordito? El gordito, Seth Rogen, creo que se llama. Y hace papel como de drogo otra vez, así de Stonehead. Mira, ahorita lo que me ha dicho es que fue una semana lenta en el mundo del cine. ¿O? Sí. Se acaba de una duda, si es que lo sabes, porque es bien posible que no por el tipo de pregunta que te voy a hacer. Ajá. El mismo, ese gordito, el protagonista de Knocked Up, es el mismo de Superbad. No. Okay. Superbad es el que a mí no me la hace. Bueno, y la número uno es... Dark Knight, por cuarta semana consecutiva. ¿Diferencia entre lo que hizo en esta semana Dark Knight contra lo que hizo Strawberry Shortcake? Express. Pineapple Express hizo 23 millones. Dark Knight hizo 26. Puto poquito. Sí, o sea, Obviamente, la cuarta semana. Sí, por favor. Y bueno, pero ya lleva 441 millones. Yo creo que bien pueden irse allá al segundo lugar tranquilos. 400 millones de dólares. Que haya pedido un 1% el Christian Bale. Star Wars. No. ¿Cómo? Aún no le alcanza Star Wars. No, pero está entre los terceros, está, ¿no? Creo que sí. ¿Y quién es la segunda? Yo lo oí ayer en una noticia y no me acuerdo. Star Wars. Episodio 4. Y la primera es Titanic. Titanic, sí. ¿Y Titanic, qué onda? ¿Qué tal, Julito? Ahí soy yo. Ya voy a poner mute, no se preocupe. No. Te lo voy a... ¡Anda a ponerle mute! Cloroformo, el niño. ¡El calcetín! ¡No, es tachuco! No. Uno para un lado y el otro para el mismo. No, en forma de cruz, así. Y el alma. El calcetín, por supuesto, no de bulito. Él no tiene. Connor. Bueno, continuando, Tico. Si, ¿qué más querés? La menos uno. La posición menos uno en el box office. Se acabó, cero. Ya estuvo. Ok, bueno, señoras y señores, continuando. Play the music. No. es la versión británica. Señoras y señores, también continuamos entonces este episodio con... Otra vez con Tico Man. El trivia de la semana. Ya no hablan ni mierda. Llenando su cabeza de basura. Entre comillas. Adelante, Tico Man, llena nuestra cabeza de basura. Si ya no les cabe más basura, ¿cómo le voy a decir? Esto creo que ya lo habíamos mencionado antes. Perry White, Jimmy Olsen y la Kryptonita fueron inventos de la serie de radio de Superman, no del cómic. Sí, ya lo habías dicho. Decía otra. Yeah. Next. ¿Qué? ¿No cuenta? Ya no tengo más. No. Se acabaron las tres. Déjame ver. Trivia, el 12 de agosto del 2008 se acabaron las trivias. No. The Last Starfighter, ajá. El film fue un fracaso de taquilla, pero inspiró cult clásico. Yeah. Pero el videojuego basado en la película fue un hit y hizo más dinero que la... Nunca lo vi. Que la película. ¿Y ustedes lo jugaron? ¿No lo conozco? No. Tampoco. Ahora, es que para la Atari. ¿Será un videojuego basado en la aventura de la película o será el videojuego que el bicho jugaba? Con la gráfica. Yo creo que era el videojuego que el bicho jugaba. Porque ese sí se veía. Mira, una preguntita nada más así. No se vale. Next. Bueno, ya no tengo mucho material aquí. ¿Qué pasó? No, pero esa película era buena. No, se me gustó, sí. A mí me gustó, pero era lenta todo el principio. La primera mitad es lenta. Es que realmente le faltaron batallas. Yo creo que, sí, que salía muy caro el efecto por computador. Sí, acuérdate, para la época. Sí. Bueno, el Grand Theft Auto hizo como $400,000 en un weekend. Poquito para la bulla que tenía. Para el primer weekend. Comparado eso con Dark Knight, ¿cómo andan? Vos decís $400,000. Ajá. Dólares. Sí, pero es que no sé cuánto es el promedio que hacen. Oh, pero eran 400. Millones. Omar. Eran 400. Es que vale $60 el juego. Sí, pero vendieron en 2 días como 1,000,000 de copias. Ajá. No puede ser que 400,000. No, eran 400 millones, ¿no? No, tampoco. Era como entre 1 y 3 millones de copias en cosa de 2-3 días. Ah, y cada copia valía $60. Estás hablando de 60 millones a 150 millones de dólares. No, es que me acuerdo que se comparaba contra una película, salía Tri ganando el juego. Bueno, busquemos ahí. No, mira, es que primer fin de semana. Mira, las noticias, busqué en Wikipedia otra vez cuánto vendió. Primer fin de semana son como 120 y pico millones. Sí. Eso significa ¿el que. Juego o la película? La película. Ok. Entonces, cuestan como $8, $9 en promedio. La entrada al cine ahí en los Estados. Sí, por ahí. No, es que ya estás hablando de cantidad de dinero, no tenés que. ¿Quieres saber cuánta gente la fue? No, es que tiene que ser plata contra plata. O sea, son 13 millones de personas que lo fueron a ver. Pero es que no sé. Yo siento que ahí no se compara. Se tiene que comparar el dinero con dinero. Porque, porque el otro lo seguí jugando, ¿me entendés? Mientras que la película, te sentaste, viste 2 horas ahí, te saliste y ya estuvo. Uh-huh. Y el otro no, te le vas a la casa y lo puedes jugar varias, cuántas veces querás. O sea, hay que ir con toda esa mano y preguntarle qué tanto ha jugado el juego. No, dude, o sea, es cuánto pisto hizo versus cuánto pisto hizo. Recuerda que la Mara dejó de jugar, se fue a ver Batman y se regresó a jugar. Cabal. Entonces, un pisto debería de incluir el otro, vea. Sí, sí. Hay que sumarlo realmente. Ay, no. Eso es un porcentaje. ¿Y qué pasa si alguien lo andaba en el PSP y lo estaba jugando mientras estaba viendo Batman? O estaba haciendo la cola al cine y estaba jugando. Estaba jugando. Sí, sí, sí. Eso afecta también. Bueno, señoras y señores, continuando con el episodio. ¿No tenés otra pregunta? No, ya no. Es que eso era para que escarmiente. Es que no tenemos material. Strider Spindle está diciendo que en México hay una colonia que se llama Ticomán. Ah, sí, sí, sí. Así que... Solo gays. La comunidad macana. Y la estatua. Mía. Fue puto, ¿no? Es la zona rosada. La zona rosa. Y en cuatro. Sí. Posición fetal. En la esquina de la cama. En una ducha. Con cinturón de castidad. Y todos se cuidan la espalda. El 8. Bueno, señoras y señores, continuando con el episodio, tenemos también para ustedes, como es costumbre, noticias de Comics. Adelante. La música de Inistoria. Adelante, Julio, con noticias de cómics para esta pues semana. Pues que la noticia es que estamos sufriendo el síndrome post-San Diego. Nada de noticias. Todas las anunciaron hace 2 semanas, así que me tuve que inventar 2. La primera es que ya definieron la fecha de lanzamiento del DVD de la película de Iron Man. Va a ser el 30 de septiembre. ¿De septiembre? Obviamente. Sí, bien temprano. Yo pensé que hasta en diciembre iba a salir. Yo feliz porque esa película is a keeper. Va a salir una edición que va a ser la Ultimate Edition, que va a traer 2 discos. Y va a salir Ultimate Iron Man. Y va a haber otra sencilla que va a traer solo un DVD. Sí. Y no es necesario decir que va a haber edición en Blu-ray también. Ah, claro. Aquí está la diferencia de precios. Mira, el Blu-ray 2-Disc Edition va a valer $27. Y el Iron Man 2-Disc DVD va a valer $22. O sea que $5 de diferencia entre Blu-ray y DVD normal. Interesting. ¿Qué onda? ¿Va a valer la pena comprarse el Blu-ray? ¿Qué vos? ¿Si tenés en dónde verlo? O la bajas en iTunes. Porque yo lo tendría que poner de adorno. En HD. Sí, ¿verdad? No, pero ahí solo no la puedes comprar, solo alquilar. HD solo la puedes alquilar, ¿verdad? Sí. Yo creo que esa sí va a ser compradita en... Por $27, ¿cuántas veces la alquilas? La alquilas como 5 veces. Como 6 veces. Sí. O sea que hay que verla un par de veces para sacarle el provecho. Bueno, sorry. Ok. Siguiente noticia. El 2 de septiembre van a sacar a la venta la nueva película animada de los estudios Marvel. Se va a llamar Next Avengers, Héroes del Mañana. Es la 5ª película animada y esta va dirigida a una audiencia más joven. Tanto así que los personajes no son los Avengers actuales, sino que los hijos de los Avengers. Oye, pues ni siquiera son los New Avengers. No, ni los Young Avengers. Es que realmente... Va a salir, imagínate, el hijo del Capitán América con la Black Widow. Salir el hijo de Black Panther. Con Strom. O Captain Widow. Va a salir el hijo del el hombre gigante con la Wasp. Puta. Y, o sea, va a ser una abeja gigante. Puta, una cara así. ¡Ah! Aguerrido el de la Wasp. La hija de Turón, que no me preguntes quién es. Turón. Ni la hija ni el papá. Aquel que está alrededor del pastel. No, este es con doble N, no Turrón, con R. ¿Turrón o Ultrón? No, Ultrón es el malo con él. Sí, con quien el que mata a los Avengers, por cierto. Sorry que les spoileé la movie. Spoiler alert. ¿Qué más? Tenemos ya, tenemos las estadísticas de venta de cómics para julio. Ajá. No, para junio de 2008. estadísticas de venta de cómics para julio, o sea, los que julio ha comprado. Yo compré Superman. Sí, muchos, muchos. Esos son los que van a cancelar el próximo mes. Así que, buxos. Pido un talo pequeño, ya. A ver, los top 12. Primera posición, Secret Invasion número 3. 170,000 copias vendidas. Segunda, sorpresivamente, es Ultimate Origins. Orígenes del universo Ultimate, una miniserie que ya leí el primero y no es la gran cosa. Vendió 130,000 copias. En tercera posición está Final Crisis número 2, con 125,000 copias. Sigue Los Nuevos Avengers, 108,000. Wolverine. En la sexta posición está Ultimate 3. Me sorprende que esté tan arriba. En séptima posición están los Mighty Avengers, que es otro tie-in de el Secret Invasion. En la octava está Hulk, la serie nueva de Hulk, rojo, que no me pregunto cómo venden tanto, y lo peor es que este específicamente vendieron todos los paquines que editaron y va a salir segunda edición, porque hay más demanda. ¿Por qué? En la novena posición está Justice League of America, el segundo paquín de la DC. Décimo está Avengers Invaders, que es la miniserie de 12 episodios de los Invaders, los héroes de la Segunda Guerra Mundial que viajan al futuro en el universo de la Marvel, y va ahí en amor y con el Capitán América. La posición 11 está Uncanny X-Men, el 499. Y finalmente en la posición 12, el primer paquín de Dark Horse, es Buffy the Vampire Slayer, con 80,000 copias. Revisando rápido hacia abajo la lista, el primer paquín, que no es de ninguna de estas tres casas, es aparece Ángel, After the Fall, de IDW, en la posición 43. Otro dato notable es que los paquines de Amazing Spider-Man, que siguen publicando tres mensuales, están en la posición entre las 17 y la 20, vendiendo cada uno como 71,000 copias. Estaba comparando con los números de venta de hace dos años, de los últimos dos años, en junio, y está bien interesante. Amazing Spider-Man estaba vendiendo antes arriba de 100,000 copias, pero los otros dos títulos que tenían, que era Sensational y Friendly Neighborhood Spider-Man, vendían abajo de 60,000, andaban como entre 50 y 40. Al publicar tres veces Amazing al mes, lo que han logrado es, los otros dos títulos, lo que vendían, los lograron subir notablemente, pero el título principal ha bajado. Ya no logran los 100,000 que vendían antes. Pero entonces, después de la película les bajó. Pero entonces, ¿promedia? ¿Cómo hacerle con el promedio están vendiendo lo mismo que hace un año y que hace dos años. Si me voy más atrás, creo que mejoran los números, pero... Pero están vendiendo lo mismo sacando más cómics. No, porque antes vendían dos títulos adicionales, acordate. Vendían Hombre Araña, tenían el Sensational y el otro, el Friendly Neighborhood. El otro interesante que este mes fue, inició la venta de la serie de DC Comics, la nueva serie semanal, Trinity, que es una historia basada en Batman, Superman y la Mujer Maravilla. Están en las posiciones 21 a 24 y están vendiendo en promedio. Sin comentarios. No será que Batman. Ya vengo, permítame. Y están vendiendo. Con ya vine. Batman. Con... Okay. Tan lento está el Skype que. Sí, hay un gran lag. Estamos en el mal. Uno por uno. Saludos a Tarkus que está ahí en el IRC también. Y fíjate que los de Trinity están vendiendo en promedio como 63,000 copias. Han comenzado lentos, más lento que Countdown. Vamos a ver cómo terminan. El más bajo de Trinity está en la posición 29 con 58,000 copias, es decir, ¿verdad? Bueno, eso es por hoy la venta de paquines. Mirá, está bueno, Julio, el negocio. Ya que estamos en el área de noticias y vos que sos la fuente oficial de los geekos para los nuevos fechas de release de ser de televisión. Ajá. Vi ahora que estaba viendo los Olímpicos y vi que ya está. Los Olímpicos, ese es un show nuevo de tele, de unos superhéroes. De un super paloma, obviamente. Como los incueros. Sí. No, que ya está. Pero nunca lo ves resolver un crimen, ¿ve? La tercera temporada de Heroes. Hey. Si mal no recuerdo, era para octubre. La una fecha. Con sus monedas en el pecho. Ah, lo puedes verificar. Vamos a ver. Vamos a ver. Mientras lo estoy buscando, les voy a contar una pequeña anécdota, ya que estamos hablando de ventas de paquines. Mientras venía, estamos en una reunión el viernes pasado. Un cura, un rabino y un policía. Un español, un alemán y un salvadoreño. Era reunión familiar, así que ahí estaban mis niñas corriendo mientras los adultos hablan de cosas serias. Estamos hablando de paquines, obviamente. Ah, claro. Muy serio. Y si ahora la conversación se eleva un nivel, Star Wars. Sí. Ah, eso es aún más serio. Y fíjate que se acerca una de las niñas, la hija de uno de los amigos, que tiene como 9, 10 años, y lo que preguntó fue, disculpen, ¿y qué es un paquín? ¿Quién fue el que dijo eso? La hija de un amigo. Me imagino que todavía te duelen las manos de la brillada que le diste al papá de la niña. Porque la ha educado súper mal. Sí. Es lo primero que hice, lo volteé a ver y le traté de explicar. Nunca les he enseñado uno. No. Entonces le traté de explicar, mira, no los has visto, es así. Obviamente, es obviamente no le fue a traer un paquín del hotel. Le hubiera ido a traer Spawn 1. Me lo va a arruinar. No estaba en mi casa, porque si no, sí, la tenía que culturizar. Fíjate que después me quedé pensando, así, muy seriamente, imagínate esta generación, por lo menos aquí en El Salvador, no saben qué es un paquín, porque acá no venden en farmacias ni en supermercados. No, dispensá, pero mi sobrinita es fiel, adicta a Condorito. Ah, sí. O sea, sí, vos sí, le decís, se vende un paquín farmacia. Y Condorito. Sí. Sí, baje, por lo menos. Sí, por lo menos hay que darle crédito a Condorito. Sí, hay que darle crédito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo creo que esta no, pero esta fíjate generación que sí, definitivamente. Bueno, igual pues cuando ahora, también a mi sobrinita, cuando le dijo a mi hermana, ¡ay, cállate, que aparece disco rayado! Y ella, ¿qué es eso, bebé? O sea, obviamente sí, yo creo que los paquines ya es algo que van a empezar a... Si no ponemos todos un granito de arena de nuestra parte, va a empezar a desaparecer la nueva generación. Ahora, fíjate que gracias a las películas sí sabe quién es, son los X-Men, sabe quién es Spider-Man... todo eso, los Batman, Superman, los conoce, pero es gracias a la película y series animadas en la televisión. Pero ahora la pregunta del millón, ¿tus hijas saben qué es un paquín? Claro que sí. ¿Y le han leído ellas uno o te han visto que es algo que el papi tiene y que no se puede tocar? Segunda opción es la correcta. Son una revista que no se pueden tocar. Comprarles de Archie. Ajá, de esos Marvel Adventures, una onda así que son más desechables. Fíjate que sí, lo voy a hacer cuando aprendan a leer inglés, porque las que venden aquí en español... Que aprendan con los de inglés. Yo aprendí inglés leyendo Batman. Pues sí, ya ves cómo hablas inglés. Miscreant. Let's go, Boy Wonder. Bang. Pow. Ok. Pues sí. Ok. Está chateando ahí el productor. Sí, aquí estamos escribiéndole a Carlos que no me cree que ya no veo tele. Pero eso lo ve Apple TV. Exactamente. Eso es lo que está diciendo. La ves en la televisión. Solo video podcast. Pero ve el Apple TV, no enciende la tele. No enciende la tele tampoco. Solo ve. Y ya no ocupa almohada, sino que la caja de la Apple TV. No, y fíjate, lo más triste, cuando me toca ver Apple TV, tengo que ver... cuando me toca ver televisión, me toca ver algo que los niños están viendo. O sea, cabal, eso, los shows tradicionales de bicho. Pero ¿verdad? Mira, está viendo el... ¿Cómo se llama? ¿El High Five? O... De unos mono gays. El Hi-Fi, hay una chera que está bonita que ya se está engordando. En el último episodio, en el último season se ha engordado bastante. Una Jennifer. Y qué bueno. Y como así, salta y brinca y todo así, se revuelca. No, me salta, brinca, se revuelca. No, se revuelquen. Para así las actividades que hacen. Vengan, niños, peleamos el lodo. Perdón. ¡Móvenme la camisa, niños! Una manguera, los bichos. Esto se llama gelatina. Y un bichito de panda. Volándose la llave de esquina el bichito. Oh, okay. Ah, sí. Les enseña tantas cosas. Ah, sí. Por lo menos les enseña cosas más buenas que Barney. Sí, eso sí. Cosas mejores. Y los talentos. Señoras y señores, ahora vamos a continuar nuestro episodio de Comiquicos, como solemos hacerlo, cambiando ya el tema. Y vamos a hablar acerca de esta serie de televisión. La ruleta. Sí. ¿Cuál va a ser el tema? Sí. Así es, señores y señores, vamos a hablar acerca de Doctor ¿Quién? Doctor Who. Que, dicho sea de paso, nunca se le ha conocido el nombre, ¿verdad, Tico? A mí me pregunta, no. He is the Doctor. Yo sepa. No, es un... No sé si decirlo como chiste o elemento recurrente del personaje, pero el nombre, él se refiere a sí mismo como el Doctor. Ajá. Y el hecho de que la serie se llame Doctor Who, o sea, él nunca se ha referido a sí mismo como Doctor Who. Cabal. Y nadie se refiere a él como Doctor Who, sino que simplemente The Doctor. Cabal. Who? The Doctor, sí. Ajá. Para saber de dónde habrá salido, porque se llamó así desde un principio. Lo llamaron así. ¿Oye? No sé, Julio. Adelante, Julio. Con Heroes, la marcasada de la tercera semana. Tercera temporada, 22 de septiembre. Todavía está hablando de las noticias. 22 de septiembre. ¿Está dando noticias? No es noticia, es respuesta al, a la pregunta de Britoman. Espérate, pues. ¿Cuál era? 22 de septiembre. Tercera temporada de Heroes, 22 de septiembre. Ok. Volvamos. Regresamos a nuestro regularly scheduled show. Ahí está. Entonces. Entonces. Pues sí, no, yo te estaba preguntando si desde un principio se llamó Doctor Who. Según estaba viendo, en su primera aparición. Así, ¡ah! Salió una aparición. Su primera aparición. Doctor, ya había muerto. Los personajes que lo conocen, les dicen, como que ellos hacen la pregunta, se los presenta, this is the doctor, Doctor uh-huh. Who, así como preguntando, el apellido, ¿no? The doctor, ¿no? Entonces como que simplemente ahí quedó la cosa. Era como un chiste, quizás. Cabal. Entonces, pero la serie sí se llamaba Doctor Who, uh-huh. Las primeras temporadas o las primeras series, como la llaman ahí, clásicas. Las primeras. Uh-huh. Que las clásicas son otras. Ah, okay. El crédito del personaje decía Doctor Who. Hasta uh-huh. Ya hasta un poco después, ahí creo que la segunda o tercera, que ya le empezaron a llamar solo The Doctor. Así en los créditos, yeah. Oficialmente. Bueno, para los que no lo conocen, el doctor es un... sí, que me duele aquí, doctor. No sabemos si es médico o qué. Pero es un Time Lord. Es una raza extraterrestre de los planetas, de un planeta llamado Gallifrey. Gallifrey. Esta raza son viajeros en el tiempo y son así más o menos como los The Watchers de la Marvel. Es un Time Lord, dice, ¿no? Time Lord, sí. Pero son como los Watchers de la Marvel, o sea que no pueden interferir según ellos. Entonces, en ese sentido... el Doctor Who, sí. No, este Doctor es un renegado. Porque sí interfiere. Él se mete y ahí está dándose verga con miles de aliens. Ajá. Este chamaco ha viajado por toda la historia, como que se ha concentrado bastante en la Tierra. Y su aparato del viaje en el tiempo. Ah. Aparato digestivo podría ser, bueno. Eso estaba pensando exactamente. Más que todo por las chicas que lo acompañan. Su aposento y su vehículo se llama el TARDIS. Que las siglas significan Time and Relative Dimensions in Space. Nice. Tiempo y dimensiones relativas en el espacio. Esta... Que por cierto sería un nombre excelente para una banda de rock and roll. Cabal. Los TARDIS. Y solo tarde. Ya. Es que ya es la hora. ¿A qué deja el concierto? A las 8. Y llegan a las 10 y media. Solo TARDIS ya. Y a ver. Eso no suena a la hora de grabación. No, son los Black Eyed Peas. Ah, sí. La grabación de los Kicks. ¿Qué onda, Julio? Y... Bájale volumen a Julio. Bueno, la cosa es que esta máquina... Que siempre viene más tarde. Sí. Esta máquina supuestamente tiene la habilidad de disfrazarse de acuerdo a su medio ambiente. O sea que si está en un planeta donde no hay caseta telefónica. Vergo de palmeras o algo así, se agarra forma de palmera. Es que no es cajeta, es cajeta telefónica. Es una tampoco caseta, es cajeta, es caseta. No es caseta telefónica. Caica, sino que... sí. Es una policía, es una caseta de teléfono de para policía. Para llamar a los policías, o los policías lo ocupaban. No, los policías lo ocupaban. Como la que le hablaban a Matute, que siempre lo ocupaba. Exacto. El señor gato. Va, sí, pero ahora una pregunta. Pero en los estados era una cajita así, pero en pero, Inglaterra es como una cabina telefónica. Tengo una pregunta. El Sorry. Espérate, que no terminé de explicar de que esta máquina, la que usa el Doctor Who, está, es como el halcón milenario, o sea, medio funciona, medio no. Entonces el circuito que le permite disfrazarse se jodió y se quedó atorada como caseta telefónica. Claro. Ahora, la pelazón es que, como es una dimensión extraña, adentro es enorme. Ajá, es más grande adentro que de afuera. Ajá, afuera es una cabinita. Afuera es una cabinita chiquitita, pero una vez entran, es enorme. Ah, pero lo que el concepto ese ha ido variando, porque ahorita yo he visto la primera temporada de estas nuevas. Ya. No toda, de algunos episodios. Y ahí sí ellos mantienen de que este es el último Time Lord. No, eso sí ha ido cambiando. Pero te digo, en algún momento hubieron más. Sí, sí. Sí, correcto, okay. Correcto. En los 70s había un vergo de Time Lords. Sí. Hasta había como un... Como asociación, una academia asociación, y no sé qué. Y que por cierto, él era. Lo enjuiciaron. Eso. Y todo eso, bueno. Y después, como que hubo una guerra ahí medio extraña. Pero... Entonces, eventualmente durante la serie hubo una guerra, que son las últimas guerras del tiempo, sí, algo así, ahí. En la cual supuestamente destruyeron a los enemigos acérrimos de los Time Lords, que son los Daleks. Uh-huh. Y también se murieron los toda la mara de Gallifrey, todos los Time Lords. Entonces como que él es el último que queda. Interesting. Y ahora la chica. Bueno, Han habido varias. Sí, pero siempre ha tenido una chica que lo anda acompañando. No, es que el Doctor lo que tiene son acompañantes. Uh-huh. Damas de compañía. No, acompañantes. esos han variado. O sea, generalmente son mujeres. Y no es pendejo. Últimamente son mujeres bien atractivas. Sí. Pero siempre ha sido Mara, pues. En la primera serie parece que fue una pareja, que eran dos profesores, un hombre y una mujer. Y eso se mantuvo por un tiempo, ese de ocupar parejas de ¿hacían tres? De ¿cómo se llama? De terrícolas, ¿verdad? Sí, es que el propósito que sirven estos compañeros es, me imagino que es para ayudar a explicarle a la gente qué pasa, porque son los típicos psychics que, y no sé qué está pasando, Doctor, explain. Entonces, mira, que no sé qué, entonces ya le explica al público. Ah, ya. En la serie, cuando la hicieron, que fue, ¿qué año? 1950 y la feria. No, hombre, no tanto. 1963. Yes. Empezó en blanco y negro. William Hartnell. Por cierto, es la serie de ciencia ficción más antigua que existe en el mundo. Sí, y que sí. La que más largo duración ha tenido también en cuanto a que siguen Longest Running TV Show. Transmisión continua, sí. La cosa es que esto como fue creado por la BBC. Uh-huh. Ahí tal vez Omar puede expandir. La BBC es propiedad del gobierno... Británico. Y vos tenés en Inglaterra, tenés que pagar un impuesto para tener un televisor. Si querés tener televisor en tu casa, tenés que pagar un fee anual, que no me acuerdo, eran como uno entre 100 y 200 pounds al año. Una onda así. Entonces. ¿Por televisor? Entonces. No sé si es por televisor o si es con eso cubrís todos los televisores, pero I'm not sure. La cosa es que la BBC. con esa plata. Le pagas a la BBC para que puedan hacer mierda carros en Top Gear. ¿Ah? Y nosotros lo vemos. pero la cosa es que la BBC, como es del gobierno y tiene como que tiene un ¿cuándo enfoque. ¿Cuándo has visto que hagan mierda carros en Top Gear? Tiene un enfoque bien. sí, carro viejo. Tiene un enfoque bien, bien educativo. O sea, hacen un montón de documentales, un montón de noticias. Y esta serie originalmente se concibió como una serie educativa para niños. Para dar. Clases de historia, bueno, sí. Viajes en el tiempo. Decían, ok, podemos hacer entretenimiento, pero que viaje el pasado y les enseñamos sobre historia, o que viaje el futuro y les enseñamos sobre ciencia ficción, el espacio y todo eso. Uh-huh. Entonces, los primeros acompañantes eran profesores. El doctor, obviamente, científico en muchas cosas y súper técnico. Entonces, como que trataban de enseñar, pero ya después se fue como más, ya la ciencia ficción, ya aventura, ya como que se les olvidó. Sí, porque hasta es medio creepy ahí en los episodios. No, ahí estaba leyendo que cada la risa que decía, ah, sí, no sé qué comediante dijo eso. Sí, que para ver Doctor Who tenés que verla de una posición, position of safety, decía, detrás del sofá. entonces, como decía, empezó educativa. Y ya llegó como a ciencia ficción y todo. Se ha ido a través de más de 40 años. Y ha ganado un puño de premios también por ser el mejor ciencia ficción. Ha ganado como premios. Sea. Y sí, aparte de eso... Realmente es un culto ya en sí, la en historia Inglaterra. Que está igual de complicada que cualquier superhéroe de Silver Age. Así porque el origen y todo se lo viven cambiando. Así que... Y ahora ya como que se ha revitalizado porque en los años 80 como que bajó el rating. Yeah. Y ahora como que ya los estos últimos dos doctores hubo una película que incluso lo pasaron en yo la vi pues la pasaron en las cadenas americanas uh-huh. de que fue ahí por el 95 uh-huh. y que como que era un intento el 95 y intento para revivir la serie que no le funcionó mucho aunque yo me acuerdo haberla visto y me pareció buena uh-huh. Y ya después es que volvió a salir ya la nueva generación. Fue en el 89 que lo dejaron de producir y arrancaron de nuevo en el 96, solo ese año. Y de ahí lo pararon. Y pero, Brito, en el 2005 arrancó de nuevo. Película, uh-huh. Acordate de la película y comparar a la serie que estás viendo, ¿qué es mejor? Es la serie. ¿Verdad que sí? La serie, a mí también, ¿no? Me gustó mucho más la serie. Uh-huh. Yeah. Es que la película creo que le trataron de, no sé si porque era película o así lo querían hacer, le trataron de mejorar mucho los efectos. Y yo creo que en esto lo bueno es que tal vez todos los recursos que tienen lo gastan más en la historia, en desarrollar una buena historia, que en buenos efectos. Esa es otra de las cosas. Siempre ha tenido, desde el inicio, parte del charm inicial de esta serie en los 70s, que fue el mayor auge que tuvo, era el hecho de que ocupaban pocos recursos pero aún así tenían efectos. Uh-huh. Y ocupaban efectos que estaban bien. O sea, estaban de acuerdo con... Te contaban la historia, pero no era wow, espectaculares tampoco. Se miraba medio chafa a veces. Pero le agregaba un poco de toque de carisma quizás al show. Yo conocí Doctor Who cuando por aquí... Cuando te dolía aquí. Sí. Cuando teníamos acá todavía satélite abierto, no sé si, uh-huh. y yo teníamos el Science, se metieron el Sci-Fi el Channel. Sci-fi. Uh-huh. Y en el Sci-Fi Channel pasaban un puño de series viejas y entre esas estaban pasando Doctor Who, pero de la serie de los 70s. Uh-huh. Ahora, vale la pena mencionar que el Doctor Who en la historia es un personaje que muere y revive al estilo Fénix, ¿verdad? Sí, se ha dicho que en la serie misma se ha dicho de que un Time Lord puede vivir prácticamente para siempre, excepto en caso de accidente, pues, o que algo le pase, o heridas graves, pues. Pero en ese evento tiene la opción de regenerarse. Entonces, esto se implementó porque el actor, el que hizo Doctor Who los primeros 3 años... William Hartnell. William Hartnell como que... ¿Se aburrió? Se aburrió, no sé si estaba enfermo o algo así, simplemente fue. Entonces querían explicar cómo continuaba la serie con otro personaje. Entonces dijeron, se regenera y ya, cambia de apariencia. Bueno, zafada. Entonces, por ahí en algún punto dijeron... Y era una gran pelazón, porque también le cambiaban los manerismos, el wardrobe por completo. Ah, sí, sí. O sea, cada actor, hasta cierto nivel... Hacía su propia interpretación de lo que podría ser el Doctor... incluyendo props completamente nuevos, o sea, era una rejuvenecida. No, el Sonic Screwdriver, ese lo mantiene. Sí, sí, bueno, hay elementos como el TARDIS que no lo cambian, pues, pero sí te cambiaba la manera por completo de actuar del doctor. Bueno, la cosa es que se ha mencionado de que puede regenerarse 12 veces y ya lleva 10 actores. Yeah. Uy, sí, sí. Entonces, bueno, estaba William Hartnell y Patrick Thornton, que también duró 3 años. El tercer doctor fue John Pertwee, que tuvo 4 años. Y dicho sea de paso, fue uno de los actores no me acuerdo si fue Patrick Thornton o John Petrie, que fueron considerados, que tuvo mucho... Que pegó. Pegó bastante, ¿verdad? Entonces un puño de gente le gustaba. Pero de ahí vino Tom Baker, que fue el que más tiempo duró. ¿Cuál es? De todas esas fotitas que tenés, ¿cuál es Tom Baker? Este. El que clásico, el que tenía la bufanda. La bufanda larga. Que dicho sea paso, fue bien interesante. Ya voy a contar lo de... ¿El que más duró? Realmente. Pues, es el que más duró. Y es el que, si vos ves los reruns, casi siempre un show de él es el que vas a ver. Uh-huh. Porque fue el que duró 7 años. Claro. Entonces, hay muchos episodios con él. Pues sí, habían recortado los costos de producción. No tenían calefacción y el frío no lo aguantaba. Eso se veía la bufanda todo el tiempo. No, fíjate que la bufanda fue bien divertido. Le dieron a una señora, mire, necesitamos que hagan una bufanda para el wardrobe, no sé qué. Entonces empezó a tejer. Y el chavo... Se le fue la onda. Se le fue la onda. Y el chero le dio... Mira, dale, hay que darle lana a la señora para que haga la bufanda. Ay, fue a comprar no sé cuánto lana. Le compró demasiada lana, pues, pero se le dio toda. Y la señora dijo, bueno, si me dieron toda la lana, yo toda la lana voy a usar. Hizo una bufanda completamente larga, o sea, súper larga. Y fue idea, básicamente, de Tom Baker de decir, no, ¿sabes qué? I think I can work with this. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces ocupó una bufanda ridículamente larga y la incorporó, la hizo parte del personaje, pues, o sea, y es una de las cosas que la gente ahora más se recuerda. Nunca se le trabó en una puerta. Mira, es que lo incorporaron bastante. Lo incorporaron bastante. Yo, personalmente, siempre que miraba el show, para mí, él fue el mejor. Mejor doctor. El mejor doctor. Porque fue el que empecé viendo la serie y el que me... Y el que te curó de la alergia. Cabal, yo después de eso... El gran rasquín. Cabal, no, y la espalda. Vieras que después quedé... Le enderezó la espalda. Le enderezó. Entonces... Va a sentir un puñoncito. Bueno, y también otra cosa, este le metió bastante comedia al personaje. Entonces lo hizo como que con mucho más carisma. Lastimosamente en el 81 dejó él también de hacer el personaje y pasó al siguiente, que se llama Peter Davidson, que solo duró 3 años haciendo el personaje. Colin Baker, que también solamente estuvo como 2 años. Sylvester McCoy, que dicho sea de paso, sí tuvo... Fue en el 87 hasta el 89 y luego regresó en el 96 para hacer un brief. La película, quizás esa. Y este chavo, Sylvester McCoy, se va a los penalties con la Mara, que la Mara lo considera a él o a Tom Baker como los mejores. ¿Cuál es el doctors. Otro que vos decís? Este del Paragüitas. Ah, okay. Un chelito con paraguas. O sea que básicamente son este de pelo negro, que fue el segundo doctor, el cuarto doctor, y el séptimo doctor fueron considerados los 3 mejores. Ah, okay. Ahora, este que está ahorita reciente, sí dicen que está... Que hace un buen papel, ¿verdad? Como doctor. Pero David Tennant, ¿el décimo o el o este noveno? El, este el noveno. El escocés, ¿cómo se llama? No, David Tennant es el que han dicho. Ajá. Exactamente. Desde 2005 está este chavo. Lleva 3 años. ¿Y las historias en qué se centran? ¿Solo son viajes en el tiempo? ¿Hay más en el espacio? ¿A otros planetas? Fíjate sí, que hay. Las que yo he visto, que no he visto muchas de esta nueva, de la primera temporada, son bastante variadas, porque sí, la primera es aquí en la Tierra... pero así como que peleando contra aliens. Luego vi otro episodio que se van a una, no a otro planeta, sino que a una estación espacial, porque están viendo el final del mundo. Uh-huh. Pero las que a mí más me han gustado es cuando se van al pasado, porque yo siento que ahí dependen mucho menos de los efectos, y las historias a mí me han parecido mucho más interesantes las del pasado que las que tratan de hacer de aliens o del futuro. Mira, viste, es una que van a la Segunda Guerra Mundial y andan unos fulanos con máscaras de gas que les crece, pues les crecen de la cara. Que ya no, ay, ¿qué pasó? Ese por cierto fue escrito por Moffat. Es que yo me metí a ver cuáles son los que había escrito Stephen Moffat. Ajá. Y compré en iTunes ayer los 2 primeros y alcancé a ver uno. ¡Puta! Da miedo. Sí. Ese da miedo. Bueno, porque las máscaras de gas les crecen sí, de la cara. Cuando les cae el virus, se les sale la máscara. Wow. Y dice, ¡puta paloma, me! Pero está muy, muy bueno el episodio. Así que ahí tengo ya la cuenta. Pero realmente eso que dicen es hasta raro. Porque los efectos de Doctor Who son como... Es casi parte del atractivo de que son choleros. Sí, pero el efecto tampoco... Ah, qué paloma el efecto. Pero es el... O sea, el hecho de que... Ah, huevo, ya sé, ya le cayó el virus. Ya le van a poner la máscara. Uh-huh. Pero en eso ves que le empieza... Que es un morphing bien básico, pues, uh-huh. Pero... O sea, es que es el... No te das cuenta que el efecto es malo, pues, por el efecto pues, que y el resto del episodio es un actor con una máscara puesta, o sea, es... Uh-huh. Es bien sencillo, pero aquello de que se le tapan toda la cara, no le ves los ojos y caminan como zombies, da pálida. Sí, no, y más pálida de que el primero que ves con la máscara es un niñito como no. De 9 años. Es que lo que te das cuenta que es un muerto. Pero esas son las cosas que te digo, tico. O sea, puede ser que el defecto sea cholero, uh-huh. En sí, pero hasta y es como parte del carisma, pero no le quita a la credibilidad de la historia. No es ese típico efecto cholero que ¡ah! ¡Qué cholero! ¡No veo! Como cuando mirabas a Chespirito volando, ¿verdad? Ajá. Que se miraba el green screen. O el Superman hindú con la Spider-Woman. Cabal. Todo miedo. No, esto es como que, por lo menos, es low budget, pero va bien amarrado a la historia. No le resta. Es baratón, pero no mal hecho, digo. Exacto. Sí, fíjate. Bueno, es una buena. Otro, ya mencionando eso, y ahora que lo tenés ahí en la pantalla. Los Daleks. Los famosos Daleks. Sí, los más conocidos. Que eso es un cuchumbo con ruedas. Yeah. Y esos son los villanos más temidos de la ciencia ficción británica, digamos. Exacto. ¿Y sabes de dónde son, surgen? Son palomísimos. ¿No? Surgen de la ciencia ficción británica. No sé. Supuestamente. Son botes de basura embrocados. Los Daleks, vaya, imagínate, te voy a poner así como, porque es una fumada bien, bien interesante. ¿Cómo o sea, vos, sí, embrocate. Y ahora, voy a poner aquí culito contra la pared. Pues. Sí, cabrón. Cinturón de castidad antes de entrar aquí al estudio. Ah, es equipo de seguridad mandatorio. Vaya, imagínate. Y te lo pones al revés, ¿verdad? Ahí está la cerradura. Imagínate un mundo donde la ciencia, la tecnología llega a tal punto donde no importa qué problema vos tengas congénito. Algo es que congénito lo odio. Sí, ese. Congénito. Es que congénito no se puede hacer, ¿no? Sí, problemas congénito. Cualquier problema que vos tengas congénito. Más chiste. Vaya, a los dos. Vaya. Ahora vamos a ver que lo digan bien. Lo más chistoso fue Omar tratar de trabajar con el chiste. No, tratando de salirse del chiste. La ciencia, cualquier problema que vos tengas genético. Está bien. Te va a ayudar a que vos puedas no tanto superarlo, sino que te lo corrigen. ¿O? There are other ways. No, simplemente hay otra manera de que vos podés vivir con eso, con ese defecto que vos tengas y no hay problema. Como yo que soy miope y tengo lentes. Ahora imagínate que... Sin riñón. Siempre... Sin riñón. Entonces tenés un puño de mara que anteriormente posiblemente se iban a morir o lo que sea porque no podían sobrevivir con el problema que tenían. Pero ahora sí sobreviven y se reproducen. Uh-huh. O sea, como que genéticamente se va diluyendo la calidad. Entonces, de la especie. De repente, imagínate generaciones y generaciones de todo esto, de un puño de gente que se va como que el gene pool degenerando un poco. Uh-huh. Entonces, de repente tenés nada, ya no sé cuántos millones de años después, ya no tenés sanos, gente sana, sino que solo tenés... Ya todos están hechos mierda. Todos están bien jodidos y todos ya no son ni gente, por decirlo así, sino que ya son como... Ya no tienen ni músculos, y son que son unos pedazos como de carne extraños con un cerebro. Y han hecho como estos Arturitos o robots que son los que les permiten a ellos movilizarse y hacer todo. O sea, ellos andan adentro. Y la misma, el mismo problema genético les ha afectado al cerebro y ahora quieren dominar. Ellos quieren que ellos se creen que son los dueños de todos, una raza más superior porque su tecnología los ha permitido llegar tan lejos a pesar de todos los problemas que pueden tener. Entonces ellos tienen ese complejo. Pero ahora... Y ahora lo más... Te voy a decir lo más spooky de todo esto. Uh-huh. They're Earthlings. Son nosotros en el futuro. Son nosotros en el futuro. Va, pero ahora, en estas nuevas temporadas ya no deberían de salir ellos. Supuestamente se los acabaron, ¿no? Así no, pero no estoy seguro porque yo dejé de verlo cuando todavía estaban en lo mejor de lo mejor. No sé si en esta temporada que sale el último Dalek, una onda así. No me acuerdo. En la temporada que está abriendo Britomán, en el final de la temporada, te explican por qué salen. Y no voy a dar el spoiler. Sí salen. O sea que sí salen. Sí salen. Me imagino que si pero el es como que van a viajar en el tiempo, sí. Imagino que ellos también podrían viajar en el tiempo. O él podría ir al tiempo en el que todavía habían, Alex. No, es una continuación de la historia de la estación espacial que mencionaste hace un rato. Ah, hey. Le dan seguimiento a esa historia. Sí te voy a ser sincero, a mí me han gustado las historias, pero algo que me dio como un pequeño de mal sabor, porque al final lo superé, es que yo sí esperaba que fuera una sola historia, toda una temporada. No, es que no lo he visto todo. Pero son historias bien puntuales, pues que si las pueden, si las logran amarrar, digo solo porque son historias en el pasado de fantasmas, historias después que este de un hijo puta de plástico que cobra vida. Si lo logran amarrar, pues puta, mi respeto. Mira, si te has dado cuenta, en un par de episodios habrán enfocado un graffiti, una frase que aparece escrita en muros de la ciudad. ¿Te dice qué? Eso es lo que une. Es lo que une a los episodios y al final te explican qué significa. Pero no es una que le pintan en el TARDIS. En el que vimos se lo pintó, ¿verdad? Sí. Creo que sí. Creo que sí. Bad Wolf. Bad Wolf. Ajá, ese es. Bad Wolf. Interesante. O sea, no es que no te amarran las historias el problema principal, sino que lo que te va amarrando son esas frases, detalles. Realmente. Bueno, pero el que vos estás viendo es el noveno doctor. Falta el décimo, que es esto último. Que al parecer, como que este noveno doctor fue el que empezó como el regreso a la grandeza de Doctor Who. Porque, cabal, había decaído en su momento y hoy como que ya está volviendo a ser el más palomísimo. También Doctor Who tiene sus spin-offs. Ah, sí. Tiene dos. Torchwood y las aventuras de Sarah Jane. Ajá. No sé qué tienen que ver. Sarah Jane era una de los companions, que parece que era de las más populares. Le hicieron su propia serie. Y Torchwood, ahí sí no sé, yo creo que gente que ha salido en la serie o personajes que han salido en la serie. ¿Cuál fue la que es vimos? En el mismo universo, pero son maracas. ¿Cuál fue la que vimos que el primer episodio estaba gratis en iTunes? Una de esas dos. Creo que Torchwood. Sí. Lo menciono por si alguien lo quiere ir a ver, pues ahí está, gratis. Sí, eso no nos pregunta mucho que no lo hemos visto. Cabal. Es más, Doctor Who, que si no lo hemos visto. Pero nos hacemos los más. No, pero sí te voy a decir, yo lo empecé a ver, me llamó la atención desde que me di cuenta que habían ciertos episodios que los había escrito Steven Moffat. Y me terminó de gustar cuando vi el primero y vi, aunque ahí salió un poquito gordita al principio, ojalá que después mejore, porque he visto fotos de ella ahora y está requete másita. La acompañante, la Rose, la ¿cómo se llama? La Billy Piper. Qué nena, men. Qué... da gusto ver esa niña. Un poco trompuda. Sí, me gusta porque medio muerde. Entonces, sí, realmente la serie la empecé a ver. El primer capítulo me dejó así como que estoy tratando de que me guste. Porque la personalidad de ese doctor, no sé, la de los demás, yo la sentí que era... 50% chivazo, 50% pendejito. O no sé, rara la personalidad. Ya en el siguiente episodio, en los dos siguientes, sí me llamó mucho más la atención y ahí sí realmente la serie me capturó. Así es que sí, pues está buenísima. Realmente la recomiendo si la quieren ver. Nice. Alrighty. Nice. Bueno, están los episodios perdidos también, Doctor Who. Bueno, esa es una... Bueno, acuérdate cuando empezó esto, pues 1963. Y en el BBC, que por cierto hay otros shows también que perdieron bastantes cosas de estas. En el BBC tienen la costumbre de que, bueno, terminaron de hacer un show. O terminó una temporada, ¿no? O sea, ¿cuántas temporadas? Y bueno, todos estos tapes hay que empezar a reusarlos. ¿What? El físico, el tape. Ajá, el medio tape, físico. El medio físico, hay que decir... Mira, y entonces que estos shows ya los pasamos, ¿ve? Así, ¿no? No, entonces vamos a... Jamás los vamos a ver otra vez. Sí, sí, ya borren. Mándelos al sol. Mándelos al sol. No, borrémoslos. Bórrenlos y vamos a grabar aquí el próximo episodio de no sé qué cosa. Entonces se perdieron bastantes shows. entre ellos los de Doctor Who, que eran de los más. Y habían inclusive algunas cosas de radio que habían hecho también para ¿cómo se llama este? The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que fue otra serie larguísima de radio, que también se perdieron los tapes originales, ¿verdad? Porque simplemente los borraban y volvían a grabar sobre ellos. La cosa es que a partir de creo que 1970 y algo, que ya dejaron de hacer eso. Sí, dijeron, no, hay que guardarlo todo. Y han logrado reconstruir casi todos los perdidos, casi todos, por copias que mantenía la gente, pero son copias que grababan, algo así, por su lado. En ese entonces. A ver, cómo decirlo así. O litografías, súper rápido. o copias que habían distribuido a otros lados. Un montón de fotos a la serie. O sea, se han rebuscado. O sea, han visto dónde putas han sacado esos tapes. Pero han vuelto a filmar como... Sí, vaya, actúe igual. ¿Cómo? ¿Cómo llamaba? Sweeted. Por eso los efectos choleros. Y le quedaba mejor que la vida. Más presupuesto. Entonces, al parecer, como que uno de los perdidos, que solo hay una secuencia mini, es la primera transformación de entre los doctores. Cuando se regenera, supuestamente. Ese es uno de los que... Holy Grail, ¿verdad? Que si lo encuentra... ¡Ah! Todo así. Todo. Se le hincan al boss. A saber qué. Así es, señoras y señores. Eso es un vistazo. Ese es un vistazo a una de las... A la serie, no una de las... A la serie más de mayor duración de televisión, de ciencia ficción... jamás hechas, Doctor Who. Que por cierto, ahorita está ya en tercera o cuarta temporada. ¿Cuánto es? Tercera temporada ya con el nuevo Doctor. Un vistazo disléxico. Lastimosamente ya quitaron a la masita que estaba ahí. ¿Y será masita la nueva? No sé, ni idea. ¿Cuáles temporadas están en iTunes? 1, 2 y 3. ¿Con el décimo, Doctor? Noveno y décimo. Creo que el noveno solo está en la 1. Así es. Bueno, continuamos entonces. ¿Y con qué? No, ya estuvo, ¿verdad? Dale, Julio. Correos. Ah, chispas, tienes razón. Señoras y señores, vamos a continuar. Y vas a leer todos los usuarios de Frapper. Sí, también. Vamos a empezar con los correos primero y después vamos a hacer los de Frapper. Fíjate que nos faltó una noticia. Ajá. ¿Tenés la canción ahí? Sí, espérame, vamos a poner la... ¡Para! No, esa no es de aquí, ¿verdad? Dale, te comento. No, la otra canción de la noticia, porque hubieron unas muertes. Perdón. Aquí vamos. I'm gonna make love to you. En honor a Chef de South Park, se murió Isaac Hayes. El fin de semana fue. Yo oí la noticia el lunes. El lunes fue que lo leí. Al parecer lo encontraron muerto ya a la par de una máquina de ejercicio. Ya lo declararon muerto al llegar al hospital. Bueno, ya estaba muerto realmente cuando lo encontraron. Entonces, y tenía 65 años. Sí, Isaac Hayes, bárbaro. Y una coincidencia que él acababa de actuar en una película con Bernie Mac. Wow. Que también se murió el fin de semana de neumonía. Él como que ya tenía otra condición médica y complicaciones que le desembocaron en neumonía y ahí murió. Yeah. Es el que salió también. En Ocean's 12, salió en Transformers. Comediante, no, buenísimo. 12, sí, Ocean's 11, Ocean's 12. ¿Y 13? No sé. Ah, 13 también, sí. Tiene tres partes, ¿verdad? También. Y bueno, así que... UK. No, Transformers. Un pequeño cameo. Así que Isaac Hayes, el mero mero detrás de la música de The Shaft también. Cabal. Así que bueno, may he rest in peace, el chef. Que... A ver qué hacen en South Park, man. Bueno, ya no estaba saliendo, ¿no? No, es que como... Lo del problema de la Scientology. Un episodio de Scientology que él se rehusó a grabar una parte. Uh-huh. Entonces después de eso como que ya dejó la serie y después hicieron un episodio en el cual se moría Chef. Ya. Yeah. Así que ahí como que lo echaron. Pero lástima pues porque supuestamente tenía muy buena relación con los creadores de South Park. Así que tal vez... Sí, la no, y era personaje... Sí, era de los únicos que había bien de la serie realmente. De volada, ¿no? Y era chivazo el chef, sí, cuando tenía un despije, estábamos en el chef. Sí, el único que lo ayudaba realmente. Uh-huh. Todos los demás eran como obstáculos, todos los demás adultos. Sí, él es el único que los creía, los chicos. Sí. Bueno, señoras y señores, vamos a leer unos cuantos emails que tenemos por acá y les daremos lectura en este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Benjamín Oribe Mendieta y nos pone: hola, geekos, sobre Gotham Knights. Mi correo después de mucho tiempo de no escribir. Les mando el presente solo para declararles mi contraste en su opinión de Batman Gotham Knights. A mí me pareció que cada animación es diferente tanto en el estilo de animación como en el estilo visual y de la historia. Y cada una es preciosa. Estas ovas me recuerdan a mi título favorito de Batman, Batman Black and White, que es uno de los títulos que demuestran de manera continua en grupo de historias cortas por qué Batman es el personaje favorito de los grandes escritores. La verdad es una gran pieza de animación digna de uno de los personajes más grandes de la mitología actual. Gracias y Shazam. Así que bueno, muchas gracias a nuestro amigo Graf, que por cierto no sé por qué no estará conectado en el IRC hoy, pero si estaba Strider Spine, que es su hermano, así que bárbaro. Por cierto, Strider Spine acaba de poner: Bernie Mac, no, no soy fan, pero era gracioso, dice. Mira, la explicación es que tienen que turnarse el uso de la computadora y hoy le tocó al Strider. Está bien. Como el sensei en su trabajo. Yes. Cada 5 días lanza. William Ramos quiere que hablemos del guild malditos. Así que muy bien, señoras y señores. Tenemos un guild de World of Warcraft. Se llama el Guild Comic Geekos. Estamos en el servidor Amanthul. Aunque también hay un servidor latino que ya hay varios. Bueno, Rick tiene como 20 de sus toons ya ahí. en ese servidor. Creo que son los únicos toons que andan de Warriors, pero vestidos con cloth. Jerónimo Román Snowball también nos escribe y nos pone: hola, saludos. Aclaración del email anterior respecto al comentario sobre la película de Batman. La película de Batman Dark Knight Returns. Dice: hermano ojo, brother eye, satélite con inteligencia artificial creada por Batman para mantener en vigilante constante a los metahumanos. Mi hermano relacionó el sistema que utilizó Batman para localizar al Joker en la película con hermano ojo, que es Brother Eye. La observación la hizo cuando Fox le da el celular a Wayne para el final de la película. Fue su comentario. Si bien no es Brother Eye, el software que utilizó Batman en Dark Knight Returns queda como una referencia que citar. Ok. ¿Te acordás que la semana pasada dijo de lo del ojo? Uh-huh. Y nos quedamos nosotros: ¡ey, cuál ojo! Ya. Ojo por ojo. 24. El Final Fantasy de pelea. Sí. El último Fantasy. Oh, my last Fantasy fue buena. Bueno, el Final Fantasy de pelea que hablaron es Final Fantasy Dissidia. Saldrá para PSP. Eso es lo que yo había oído, pero últimamente se hay rumores de que va a ser para PS3. Oh, bueno, aquí nos mandó diferentes enlaces, uno de Square Enix, que es el sitio oficial, luego un análisis de Final Fantasy Dissidia y luego un video de Final Fantasy Dissidia en YouTube. Así que, cambiando de tema, ¿qué opinan de Batman Rest in Peace y de Batman Lego? Yo no he jugado Batman Lego, no sé. Ese ya salió. Batman Lego lo voy a comprar cuando salga. No ha salido todavía. Pero Batman Rest in Peace. Si sigue la tendencia de los juegos Lego, está cagado la risa. Está interesante. Lo bueno es que la cantidad de personajes DC Comics que son bien oscuros que van a salir. Va a salir Nightwing y pocos lo conocen. Sí. Bueno, dale. Ok. Rest in Peace. Continuando. Sí, perdón. Ahí Rest in Peace solo he leído los primeros dos, creo. No puedo opinar mucho. Ahí tengo que hacer la tarea. Sin spoilers, Morrison está escribiendo una historia un poco rara. No se entiende del todo. Ya leí el tercero. Y tal vez lo que más se pierde es que tenés que saber que Batman participó voluntariamente en un experimento de deprivación sensorial hace años. Y eso salió en un paquín. Aquello que los ponen en un sarcófago metálico lleno de agua, oscuro, y que lo mantienen ahí varios días para ver qué consecuencias tiene. Uh-huh. Entonces, el doctor que hizo ese experimento con él parece que es el malo. Y desde entonces, hipnóticamente, le implantó una frase con la cual lo va a deshacer o lo va a debilitar cuando llegue el momento adecuado. Y es quien lo está atacando ahora. Uh-huh. Fíjate que suena algo parecido, no estás tan perdido, Mar. No son palabras del inglés normal. Uh-huh. Okidoki. Bueno, muy bien. Luis Parra también nos mandó un email y nos pone: hola, geekos, ¿cómo pasaron el 8 de agosto del 8? Del 2008, o sea que es el 8 del 8 del 2008. 8 segundos. Yes. También nos pone aquí unas imágenes de versiones descartadas para el Joker, que ya lo estuve viendo y estas no son en realidad descartadas, sino que era arte conceptual que está bien creepy. Ahí pondremos los enlaces para que ustedes más puedan. De lo que ya es. Fíjate que sí, yo siento que un Joker así no hubiera sido tan, no sé. Porque sí. Es así como que muy es... susto, muy, es muy... Que fíjate que prácticamente ese es el Joker, solo que se echaba la pintura encima. Yeah. Bueno, que sea un gran cambio, ¿verdad? Que no era piel blanca, sino que pintura. No, y aquí lo han hecho demasiado esquelético, esto de los ojos completamente negros. Es que eso siento yo como que es una máscara, pues, cabal, como decir, como que es un concepto. Sí, es un concepto todo raro. Bueno, bueno. También, vamos a ver, gracias a Luis Parra, Manuel Jerez nos escribió. Primero que nada, saludos y felicitaciones por mantener la constancia de mantener una reunión semanal por tanto tiempo. Mantenemos la constancia. Sí. Solo yo. Solo yo, porque aquí nadie toma. Solo Omar Man. Ese chiste no lo van a entender. Sí. No. Como comenté en el post, soy seguidor del Doctor Who desde hace más... un par de años. Ya veo venirla. ¿Quién es este? En el siguiente episodio ya veo venirla. ¿Se equivocaron? Sí. ¿Quién es este? Corrección. Sí. ¿Quién es? Bien, Manuel Jerez. No sé si será Prince of Monsters. Ni idea. O... Y he visto Monster Prince. Todos los capítulos de la nueva generación, por así llamarla. Mi review como fan Manuel... de la serie es el siguiente. Manuel. Doctor Who es una serie de ciencia ficción un tanto distinta a las que estamos acostumbrados. Sí, que está. Como pueden ser los Star Trek, Galáctica, etc. Los capítulos son variados porque el Doctor Who es un viajero del espacio y el tiempo. Un capítulo puede estar con Shakespeare en el siguiente, en el planeta Onicron Persei 8, miles de años en el futuro, aunque esa es de otra serie. Eso le da una variedad interesante, pero puede desilusionar a los que quieren ver solo cosas futuristas o similar. Los capítulos, como es normal en las series, tienen varios escritores y directores, por lo que hay historias muy diferentes en estilo, suspenso, ambientación, etc. Un escritor que resalta es Stephen Moffat, por sus historias oscuras de suspenso. Él ha participado con una historia en cada temporada, algunas de primera, otras de dos capítulos. Perdón, algunas de uno y otras de dos capítulos. Por su desempeño a partir de la temporada siguiente, será el head writer, lo que puede darle un giro nuevo a la serie. O sea, con Moffat va a ser más al estilo X-Files, quizás. Pues. Sí. Así de ese dark. Me daba miedito, me daba miedito ver X-Files solo, no por nada. Pero bueno. Durante las 4 temporadas han pasado por 2 doctores, según seguro que Tico Man ya explicó o explicará cómo es eso posible y qué significa. Definitivamente el doctor actual David Tennant es un excelente actor para este papel. Como el doctor tiene el poder de salvar reiteradamente al mundo, tiene cierta arrogancia en su comportamiento, gracioso y jovial con la gente, pero inclemente con los enemigos, a los cuales siempre les da alguna oportunidad. Por tanto, la serie tiene momentos graciosos y momentos trágicos. Es que realmente él es pacifista, o sea, no quiere matar. Yeah. Pero a veces le ha tocado. Okidoki. La trama típica es el misterio de la semana, que generalmente se convierte en el monstruo de la semana. Cada capítulo va agregando elementos que se unirán en el final de la temporada. El doctor casi siempre tiene acompañantes en la nave, generalmente chicas, lo que es de agradecer. Más, cada una no tiene ellas, cable, necesita hacer sí, algo. Sí, sí, sí. Cada una de ellas tiene sus características propias, pero siempre termina resolviendo algún problema del doctor. A ti. El problemita ese del doctor. Yuca. Disfunción eréctil. Sí. Las acompañantes tienen una duración de una temporada, excepto a Rose, que estuvo las dos primeras. La serie no pierde referencia a sus capítulos anteriores. Eso es especialmente interesante para los fans que siguen todos los capítulos. Eso es especialmente cierto en los finales de temporada, que sale un montón de personajes de lo largo de la serie. Hasta donde tengo entendido, es una serie familiar y por eso no incluyen temas muy escabrosos. Y aunque siempre hay muertes, no es gore, solo desintegraciones y cosas así. Temas que sí tratan en uno de sus spin-offs, como es Torchwood. un plus de la serie de su página web, bbc.com.uk, UK, perdón, Doctor Who. ¡Ah, la UCA! Sí, que contiene mucha información de cada capítulo, reviews, fotos de rodaje, imagen de arte conceptual, curiosidades, etc. Lo malo es que los videos y algunas otras opciones solo están disponibles adentro de United Kingdom, por lo mismo de la de los impuestos, ¿no? Ah, okay. Mi recomendación para adentrarse en la serie serían los capítulos de Moffat y algunos otros que comento a continuación. Temporada 1, episodio 7, The Long Game, un satélite, que es un reality show. Uno, episodio 9, The Empty Child de Moffat, un niño fantasma de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el que vos estás diciendo. Yeah, que está también así de miedo. Que se queda en capítulo y continúa en el 10. Sí, sí. Ah, pues sí. The Doctor Dances es la continuación de lo 9. Del segundo temporada, el episodio número 1 de New Earth, Bienvenidos al Mundo del Futuro. Episodio 4 de la segunda temporada, The Girl in the Fireplace, para los que les gustan tramas con extraños comportamientos de la cuarta dimensión. Episodio 11 del segundo season, Fear Her. Nota especial en este capítulo en que el doctor enciende el... En el pebetro, o pebetro, ¿cómo se dice? Pebetero de las Olimpiadas del 2012. ¿Se cumplirá eso? Bueno, ¿a dónde van a ser en el 2012? Tercer, ¿ah? ¿A dónde van a ser en el 2012? No se sabe todavía. No se sabe, ¿no? Se está expuesto eso. El 11, episodio número 11 de la segunda temporada, es el que acabamos de decir. El primer episodio de la tercera temporada se llama Smith and Jones, solo es opuesto. Y el décimo episodio de la tercera temporada, Blink. Ese es un must see. El capítulo que más he visto ha ganado full premios. Así que bueno, me despido por los momentos, esperando no haber sido demasiado extenso para el tiempo del programa. Manuel desde Caracas, Venezuela. Así que muchísimas gracias a Manuel por ese buenísimo review. Y todos los episodios que le he dicho, los voy a ver cómo los consigo ahorita aquí en el iTunes para verlos. Ahí están. Así que y las Olimpiadas del 2012 van a ser en Londres. Sí. De veras. Sí, aquí estoy viendo. Wow. Pues... Se necesitan más de 4 años para organizarlas, ya se tienen que saber. Ah, pues capaz Doctor Who va a estar ahí. Nuestro amigo Ángel Dumas nos pone: hola, geekos. ¿Cómo están? Nuevamente con otro episodio de su fabuloso podcast y esperando que hayan hecho toda su tarea sobre Doctor Who. Y si no, siempre pueden echarle el pato a Julius. Julio. Sí, bueno, pero que sea un pato a la naranja. Para los que no estaban en la preproducción, hubo un momento de pánico. Que no venía Julio. No venía internet. Ah, también. ¿Y Julio qué? Pura, que no hay Wikipedia. ¿Cómo le hubiéramos hecho? No había internet. No, se nos había caído por un momento. Sí, y a todo esto, pues, qué casualidad es que justo hacen un episodio dedicado al buen doctor. A poco de haberse alzado por tercera vez con el premio Hugo, el actual escritor de la serie, Stephen Moffat, por el episodio Blink de la tercera temporada. No, ya sabíamos. ¿Casualidades? O estaba previamente. Viajamos en el tiempo, vimos, este ganó un macho. Y por si acaso, quería saber de cuál de todas las encarnaciones del Doctor Who consideran los geekos la mejor. Tom Baker. Todas son buenísimas. El décimo. El cuarto, Tom Baker. La Rose. Okay. Bueno, yo sin comentar. También quería saber cuándo retoman los comentarios sobre cómics, especialmente de estos títulos que se me hacen interesantes: Justice Society of America, Booster Gold, Buffy. Desde la última vez que la comentó Tico Man, ya ha avanzado bastante y hasta ya se ha visto que quién sería el verdadero villano o villana, aunque parece que los kikos no la pelan. Y pues no olviden Secret Invasion. También la voz y me la pela. Y Final Crisis. No, y se le está pelando a otro género. Parece que ya no la seguí leyendo. No olviden Secret Invasion o Final Crisis. Dice. Bueno, también quería saber si comentarán Saint Seiya Hades, OVA que llegó a su fin justo hace unos días. Habría que verlo primero. Bueno, ya nunca para. Yo soy muy fanático de Saint Seiya. Yeah. Bueno, ya para despedirme, Kiko, les dejo un link con el trailer de lo que sería una nueva animación de Cobra, de Psycho Gun, y que sale anunciado para el 29 de este mes. Así que me despido. Muchas gracias, Ángel Dumas, por ese mensaje. Espérate, perdón. ¿Qué dijiste de Cobra? Que nos mandó acá. Pero no era el superagente Cobra. No, era el de la psicoarma. ¿Te acuerdas uno que solo pasaron como tres capítulos aquí? Pues sí, es Super Agente Cobra. Ah, pues sí. Que salían chulados. Nos mandó un link con el trailer de lo que sería una nueva animación de Cobra, de Psycho Gun, que sale anunciado para el 29 de este mes. Así sí, me acuerdo que esa... Buena. O sea, era buena, pero sí me acuerdo que el tipo de animación era un tipo así, o sea, de aquella época. Es que o sea, era anime de aquella época y era muy violento. Bien, bien violento. Mucho fanservice. Y bastante chulonería. O sea, no es. Uno actualizado. O sea, porque el concepto era bueno, la historia era buena. Las pocas que yo alcancé a ver, porque dieron como cuatro. Yo me acuerdo que el tipo, como que lo habían borrado la mente o algo así, no sabía que era super agente. Pero me acuerdo que el último que yo vi era de que él aprendió a controlar el rayo, que lo podía hacer que cruzara cuando él disparaba. Okay. Sam Speed está poniendo aquí en el que él quisiera ver al Mr. Bean como el doctor, dice. Puta. No, y es demasiado Robin conocido como Mr. Bean. Sí, Robin Atkinson, por cierto, excelente actor. Rodrigo Merino nos pone acá un saludo desde Santiago, Chile. Con respecto a la serie comentada en el pasado episodio, a mi parecer es definitivamente una gran pieza y me sorprendió que en realidad sí, me gustan los musicales, pero por lo menos este... Luego de un rato, en mi tercera revisión de la serie, ya me encontraba tarareando algunas canciones. Yo también. Como un aporte investigando a la protagonista, que cabe decirlo, está muy cute, no es tan desconocida. Y para colmo, es una geek consumada. Es asidua jugadora de World of Warcraft. Mantiene constantemente su Twitter y Facebook. Escribe y dirige su propia serie que transmite por YouTube, que se llama The Guild. Que pueden echar un vistazo a los episodios acá en www.watchtheguild.com. Definitivamente es un espécimen difícil de encontrar, como una pepita de oro en medio de una mina de carbón. Espérate, pero está dando el... Si no me hubieras dicho que es ella, ajá, hubiera dicho que este tipo está hablando de la Verónica Belmont. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Exactamente. Y que incluso hasta se parece. Sí. Perdón, Sam Speed dice que sí, salió. Hay un especial en el que Mr. Bean hace el papel del doctor. Hey. Wow, eso no lo sabía. Bueno. Definitivamente es un espécimen difícil de encontrar. Bueno, Geeko, solo me queda agradecerles entretener mis mañanas laborales. Así que gracias a nuestro amigo Rodrigo Merino. Guillermo Rodríguez nos pone: ¿qué hubo, Geekos? Pues por acá pasando a dejarles un link a una página donde nos comparten las temporadas de Doctor Who, de las cuales hablarán en el show. Aquí, ahí, si quieren poner el link para que las demás gente del foro o del blog consigan. Ah, y una preguntilla. ¿Han leído últimamente Hulk? ¿Dónde sale el Hulk rojo? Desgraciadamente. Y si es así, ¿me podrían explicar cómo es que le da reata a mismísimo Thor cargándola con todo y mazo? Porque lo carga del mazo. Y eso según solo ciertas personas que cumplían con el perfil podían hacerlo. Lo puede hacer porque Jeff Love está escribiendo y así la voz no puede. Yeah. Ah, y por cierto, spoiler alert por lo de Hulk. Sí, así de fácil. Sí, es que no sé. Esa historia también está pero mala. A mí no me ha gustado en lo más mínimo. Bueno. ¿Han leído también Joker Asylum? Solo leí el del pingüino, o sea, el Asilo del Joker es una miniserie donde cada número habla de un villano distinto de Batman. Entonces, como que cuenta una historia acerca de quién es el personaje, como darlos a conocer. Y solo leí el del pingüino. Yeah. Que está bien. Bueno, es el arte de algo raroso, pero bueno. Me despido con mi respectivo salud. Así que salud. A nuestro amigo Guillermo Rodríguez. Que por cierto no nos haya puesto el link, aquí lo mandan en el siguiente email. Nuestro amigo Gentilo nos escribe: estimados geekos, pero eso es piratería, no podemos ponerlo ahí. Sí. Estimados geekos, los saluda su único fan de México, bueno, del DF, ok, del oriente del DF, bueno, quizás su único fan del barrio La Pensil. De la casa número 25. Sí. Como sea, dice. Del barrio Ticomán. Sí. Ah, ok. No promete mucho este programa, dice, pero así como todo fan de Star Wars, verá lo nuevo de Clone Wars de Jabu. También todo fan geeko escuchará este programa. Doctor Who. Creo que lo pasaban en TV abierta en México hace más de 20 años, quizás 30, en un canal que siempre se ha conocido como cultural. Yo estaba muy bichito en aquellos ayeres, pero recuerdo solamente que era algo psicodélico a la vez que sombrío. No estoy seguro, realmente esa época la viví como todo niño debe vivirla, jugando con mis amigos en los parques, jugando fútbol en la calle, vagando por todos lados en los cuates de la cuadra, jugando con juguetes de aquellos tiempos que eran carritos, trompos. Yo era un máster con el trompo, el yo-yo, y nunca fuimos el yo-yo y yo nunca fuimos compatibles. Viviendo aventuras sin necesidad de periféricos. O sea, viviendo aventuras sin necesidad de periféricos. Llámese televisión, videogames, cell phones, whatever gadget any kid can get nowadays. Aunque sí conocía una Atari 5000 no sé qué y otros aparatos 200. Y juguetes electrónicos. Este programa 200. Me serviría para saber no, si 5, mis 600. Recuerdos infantiles no, son fiables. 2600 no, y había 5200. Desde entonces no he visto nada del Doctor Who, aunque hace poco también por la TV abierta y en otro canal también cultural transmitieron algunos capítulos de Torchwood, aunque no sabía que era un spin-off. Era un buen programa y me quedé con ganas de ver más. Espero que todos los chicos estén muy bien y que Anastasio y el Sensei los oigan y los cuiden desde donde quiera que estén. Si es que están, o si es que son, o como sea. ¿Quién es el Sensei? Ah, chip. Aquí les dejo una línea. Tengo que hacer el minuto de silencio para Anastasio. Sí. Sí, sí, sí. Va. Okay. ¿Y el Sensei? No está vivo. Man. Ah, chip. Ah, sí. Ah, está vivo. No es vivo, pero está vivo. No, por cierto, el Sensei dijo que se iba a incorporar en el próximo episodio porque va a estar en Costa Rica y ahí como que en el hotel sí va a tener internet. ¡Ey, qué chulo! Así que se va a comunicar. Aquí les dejo una línea. Sí, o sea que le vamos a tener que pagar que viaje fuera del país para que se participe. Sí. Puta, pero que vaya a ver la movie, porque la otra vez va a ser de la movie, ¿no? No sé. ¿Cuál movie? De Clone Wars. Ah, de veras. Bueno, por lo menos un mini review. Aquí les dejo una liga a un artículo. ¿Cómo? Es más, yo no la quiero ver. Me avisan cuando vaya. Es que esa animación me da no sé qué. Pero Star Wars. Hay que verla por cultura general. Bueno, eso sí. Aquí les dejo una liga a un artículo sobre los ringtones que los geekos deben tener y aquellos que deben evitar. Seguramente en sus iPhones deben tener muchos de estos y otros más que deben compartir con toda la comunidad geek. No es el mismo enlace que mandó a decir Guillermo de que le daba alerta de virus. No sé, fíjate. No, eso es otro, por lo menos es otro. Es de MaximumPC.com. Ah, bueno. Benino Mandujano, que jode que quiere que seamos nuestro amigo en Hi-Fi. Benino, no tenemos, o sea, Comic Geekos no tiene cuenta en Hi-Fi. Mejor mandarnos individualmente a Omar Egan, así sí. Yo ya no tengo Hi-Fi tampoco. Ah, pero vos sí estabas. No, pero en Facebook. En Facebook estás. Yo tenía Hi-Fi también, pero ya lo cerré. Ya lo cerraste. Porque solo con Facebook. Nelson González nos escribe por acá. Saludos, geekos. Hacía unas semanas que no los escribía, ya que por estar de vacaciones dejé de acumular varios episodios, pero ya me puse al día. Comenzaré diciéndoles que por poco me orino de la risa durante el episodio de Hentai, cada vez que ustedes usaban la frase Kimoshi. En cuanto fíjate, a... que ese... ahorita lo estoy oyendo porque lo volví a cargar al abusamos iPod. Con el Kimoshi, creo, bueno. Sí, sí. Pero bueno. Demasiado lo usamos, pero bueno. Dice por acá... espérate que perdí el lugar a donde íbamos. ¿Por los correos? En cuanto a materia del cómic, les diré que leí recientemente que están haciendo una película sobre el cómic de Top Cow, Magdalena. De la misma la personificará una maacita de nombre Jenna Dewan. Dewan. Jenna Jameson. Jenna Dewan. No, Jenna Jameson, es horrible. Jenna Dewan, ponela ahí. Jenna Dewan, aquí está, mira, vamos a buscarla en internet. Holy crap. A ver, la vamos. Mira, a ver. Parece Megan Fox un poco, fíjate. Uy. Pero un poco aplastada la cara. Sí. Fíjate que tiene muy lejos. Mira, es una Megan Fox cruzada con ¿cómo se llama el bicho aquel? El Born Identity. ¿Vos? Como que fuera un love child del bicho de Born Identity. Es que en esta sí se ve bonita, mira. O sea, que mantenga la boca cerrada y se ve bien. Ya cuando la abre ya aparece así. Ahí se ve mejor aún. Ah. The Jerk Theory. Sí, vea, está bonita. Uh-huh. No, está bien. Como que la primera foto escogimos mal. Sí. Aquí hay una de cuerpo. Oh, de colegiala, papá. Sí, pero la posecita esa no la hace que se le vea. Es que no, mira hasta dónde tiene la. Pues sí. O sea, la faldita le tiene justo abajo de la boobies. Colegiala nerda. Pero. Look at all the leg. Legs that go all the way up. Bueno, ¿Cuáles no? Se queda llegan hasta el suelo. Sí. Piernas que suben hasta arriba y bajan el hasta el suelo. Ya sé quién es, de quién estás hablando. Sí. ¿Dónde estaba el email que estábamos leyendo? Aquí está. La masita que es llena de Tewan. Además, en la película X-Men Origins Wolverine saldrá uno de mis personajes favoritos, que es Gambit, que lo hará Taylor Kish. Siguiendo con los mutantes, aquí les envío un enlace al trailer de la próxima serie animada de los X-Men llamada Wolverine and the X-Men, la cual se ve muy bien. Continúo mencionándoles que el 30 de septiembre saldrá la película de Iron Man en DVD y en Blu-ray, y el próximo año saldrá una película llamada, una película animada basada en una historia de Neil Gaiman llamada Coraline. La misma es una animación cuadro a cuadro y está a cargo de Henry Selick, quien dirigió la película Nightmare Before Christmas. Antes de despedirme, me gustaría que dedicaran un programa a una de mis series favoritas, Why the Last Man. Que no hicimos uno ya de Why the Last Man. Ya hablamos acerca de eso, pero no le hemos dedicado un episodio. Yo no lo he leído y me acuerdo de medio algo. Sí. Creo que hicimos un conoce tus series. Les propongo un versus, aunque no sé si ya lo hicieron, entre Godzilla original y el monstruo de Cloverfield. Ya lo hicimos. Sí, ya lo hicimos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora sí me despido, ya que la fuerza los acompaña. Así que muchísimas gracias a Nelson. Pero todo lo que mencionaste ya lo hicimos, sé que ve al Archive. Si no, y ahí están todos los episodios. Ve a Arkham. Nuestro amigo Itiel Arroyo quiere ser nuestro amigo en High Five, pero de nuevo, Itiel, no tenemos High Five. Pero sí estamos en Facebook, todos. Nuestros amigos de PayPal quieren que vayamos a verificar la página y no tenemos cuenta de PayPal, así que debe ser spam. David Duro. Oh, teníamos rato de no irte, David. Duro. Sigue duro, David. pero yo prefiero quedarme con la sí, no responde esa pregunta. Era un rhetorical question. Sí, sí, sí, sí, por favor. Atesoro mi ignorancia. David, no tenemos high five, así que no nos podemos. David. La siento aquella presión para abrir una cuenta de high five. David Carpia nos pone: hola, chicos, les quiero mandar una felicitación a Brito Man por la carnita de Soul Eater. Ya he visto los primeros 3 episodios y me gustó mucho. Espérate, le dio lo mejor, papá. Le dio 5 puntos, chicos, y la verdad, lo que he visto, lo que me hizo ver los episodios más que la carnita fue el tema de Closing de I Wanna Be. Cuando lo escuché me gustó mucho, y con respecto a Batman, le pregunto a Tico si no se le hizo similar lo que Batman hizo con los celulares para encontrar al Joker, parecido a lo que Batman hizo con el proyecto OMAC. Un sistema de monitoreo. Bueno, por último, felicitaciones a Omarman por invocar a Don Ramón para poner orden a los Kikos. Y Julio, felicidades por Julio Jr. Una pregunta más. ¿Les gusta el fútbol? No. ¿Algún equipo de México o del mundo? Ninguno. ¿Del mundo? A mí sí me gusta el fútbol y sigo el Real Madrid. Pero yo sigo a la selección del Salvador. Sí. Lo seguís hasta el, es que se hasta el desastre. Todos los buenos chupaderos se yo los yo lo pueden. Más cerca de fútbol es el Ferrari, así que estoy mal. Múltiples descargas de frustración nos pone nuestro amigo Miguel Antonio Mora. Y nos pone: ah, chicos, esta semana ha sido bastante frustrante en varios sentidos. Y desahogarme con ustedes es mucho más barato que con un psicólogo, así que ahí les voy. A ver, hijo, cuenta. Acabo de leer el primer número de Ultimate 3. Ay, Dios mío, qué cosa más mierda, dice. Que Don Leob y sus 3 fans me disculpen, pero lo que hizo con este título no tiene perdón. Diálogos estúpidos, personificación idiota, trama imbécil y además aderezando esta ensalada de improperios, tenemos el dibujo del tal Madureira que está bonito, pero a mi punto de ver no encaja con la línea realista que venía manejando ese título. ¡Qué desperdicio! Número 2. Este fin de semana voy a ver la nueva película de La Momia. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué película más mierda! Nos hemos rehusado lo que iba a ver. Debo de aceptar que las anteriores no me han importado realmente. No eran unas masterpieces, pero por lo menos me entretuvieron. La primera me entretuvo, la 2 no. Pero esta no me llama la atención. Dice, por lo menos las anteriores me entretuvieron. En cambio, esta chingadera, perdone mi francés, pero no hay otro adjetivo que aplique en este caso, es algo... ¡Pitiri! ¡Ey! ¡Bravo! Bárbaro. Se popularizó esa frase. Y hasta lo puso en itálico. ¡Pitiri! ni siquiera la puedo decir. Me diga que dijo mierda como tres veces, dijo hasta chingadera. ¿Qué fue lo que dijo el otro? Chingadera. Pero tiene que decir pitiri. Pitiri. Ni siquiera la puedo describir, dice. Un Jet Li que bien pudo haber sido cualquier asiático X, digitalizado y además, hecho de lodo. A Brendan Fraser ni siquiera su cara de pendejo lo puso en el papel de pendejo que representaba. Y para la cerecita de este pastel de shit, los escritores dijeron, pues si vamos a la nieve, que salga un Jet Li. Y como era hora feliz, pues nos ensartaron tres al precio de uno. Maldito sea, $9 que hubiera invertido en volver a ver Batman. Está bien. ¿$9? ¿A dónde fue? No sé, Miguel. Los estados, bueno, vale, no, ahí están los estados. Ah, okay. Tres. El jueves cerró definitivamente la única tienda especializada en cómics en inglés que había en mi ciudad. Esto es bastante doloroso para mí, ya que el propietario es mi amigo. Y lograba que los cómics llegaran solo unos días después de haber sido lanzados en Estados Unidos. Ah, pues no está en Estados Unidos. A precios bastante justos. Este tema da para más, ya que muestra el lado feo de los torrents o downloads y cómo pueden afectar a un empresario. Pero esa es otra historia. Número 4. Para terminar, en el episodio anterior de Los Geekos, un oyescucha le preguntó a Omar Mann por Candy Candy y él respondió que su presencia en el podcast era ahora imposible. No quiero meterme en cosas que no me incumben y ofrezco disculpas de antemano, pero tengo que preguntar, ¿hay problemas en el paraíso, Omar? Verdaderamente deseo que haya sido un solo malentendido de mi parte, porque eso realmente no lo podría soportar. No hay problemas en el paraíso está siempre bien floreado y feliz. Lo que pasa es que ya no voy al show, y como tenemos tres hijos que estamos cuidando, ya al final de la tarde, cuando nosotros grabamos esto, ella está, pero cansadísima. Pero es que sácame de una duda. Cuando ella vino a hacer los especiales que vino a hacer, solo tenía. Solo estaba Daniela, mi hija. Solo sí. Era uno. Solo era ahora uno. Son tres. Ahora son tres. Uh-huh. Y el problema es que son tres y todos bien juntitos en edad. Uh-huh. Entonces todos son de alto mantenimiento ahorita. Sí, sí. Entonces sí, la pobrecita queda bien cansada. Ya, es más, ahorita, ya cuando terminamos de grabar, ya, yo llevo ahí, ya está hasta roncando la pobre. Así que sí. Bueno, dice, ahora sí me extendí bastante, pero ya me siento más ligero. Cuídense y ¡salud, Miguel Mora! Bien, rápido eso. Muy bárbaro. ¡Puro flash! ¡Ah! No, ya no vale, chonga. No. Ese flash. Es otro flash. Dándole kimochi. No, sí. Es que está ocupado. Sí. Te lo paso. Pero ya va a acabar. Sí, esto. Vaya. Gracias a Dios que no dije Chazambe. ¡A la puta! Hernández nos escribe: hola, chicos, ya tenía rato de no escribirles, pero aquí estoy reportándome. Vi en el blog que pusieron una foto de cosplayers de la Comic Con. Aquí les dejo. ¿Cuándo van a subir las de acá? Cuando me dé acceso a postear en el blog. Hombre, ya te voy a abrir. Ay, ya sentía que me dolía. Ya te voy a abrir. Si eso hay que hacer para obtener una cuenta del blog, no quiero. Era que borré la foto. Si quieres ser usuario del blog, el foro, póngaseme en cuatro allí. Dios mío. Y si gritas, no vale. Mudo. Aquí les dejo unas direcciones de páginas de cosplayers mexicanas, sí, en las cuales podemos encontrar varias más citas. Así que vamos a poner los dos enlaces en el blog. También en mi blog subo fotos de cosplayers mexicanas y recientemente puse unas figuritas de Homero Simpson disfrazado de Superman, Wolverine y Spider-Man. Hey, pon el link de los superhéroes simpsonizados. Ah, sí, Tico Mando. Está bueno. La Mujer Maravilla me cagó en la risa. Sí, es que cabalta, bien lo hace el boss, el mismo estilo, chido. Yeah. Bueno, señoras y señores, con eso cerramos. Pero solo DC, juegos de video, veo. O si entrabas, había más fotos. Si entrabas al blog del tipo, había hasta uno de Neo. Estaba hasta Late Night Host, así, Jay Leno, Conan O'Brien, toda semana. Y ya salió. Desde que nos pasamos de server, de streaming server, ahorita hemos roto otra vez el récord. Ya tenemos 15. No, era 16 el récord. El server anterior. Ajá. Este es el nuevo server ahora, que tenemos menos lag. Ajá. Y ya llegamos a 15, o sea que estamos... Ey, a uno del 16, a uno del récord, del full-time récord, queda 16. ¿Qué están hablando? Oyentes concurrentes. Ah. Y que ahorita están 16 oyendo en vivo. ¿Sí? Oyentes ocurrentes. Los demás ocurrentes. Son... Los demás no son tan ocurrentes. No, pero mira, no hablan mucho. Sí. Y por cierto, estuvo muy ameno el chat en el IRC. Y pues, no sé si alguien puede copiarlo y ponerlo en el foro. Lo agradecería porque está. Pero chistoso. A mano, por favor. Amigos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un episodio más. Comiquicos nos enorgullece de poderles brindar el placer de escucharnos. Ajá. Y ando buscando la pinche canción. Hablaba un poco antico, Mario, porque mientras busco la canción para el final. No, pues sí. No hablamos de la UCA, ¿verdad? No, sí. Por cierto. No, hablamos brevemente en los. Hubo una, un algo de cómics aquí también, de manga. Una convención. Dos semanas. Fue en la feria, parece. Fueron dos fines de semana seguidos, creo, ¿no? Y el siguiente. No fue este domingo, sino que el anterior. Uh-huh. Que fue sábado y domingo. Es que cabal, el de la feria fue hace tres semanas. Uh-huh. Campus de la feria. Hace dos semanas fue el de la UCA. ¿Cómo es que se llama? Suaki, no, no, ¿qué? Chuluku, no, algo. Tachuco Tumico. Y Karu no go, ¿no? Y... Pero a mí me sorprendió la cantidad de gente. No, es que estaba topado de gente. Y me sorprendió la cantidad de gente disfrazada. Sí. Y había unas masitas que se defienden. Sí. Más con esos sables que andan. Y báculos y no sé qué. Estaba una Saori. De los ¿tomaste fotos de todo eso? Sí, tipo. Sí, aquí tengo. Sí, son las que quiere subir al blog, pero... Cuando cierta persona me dio. Ah, aquel chavo, ¿verdad? Que, sí, cuando le abras el acceso. Yume no Tsubasa. Si es que le vamos a subir las fotos ahí al blog. Fue matado de la risa, ¿verdad? Cuando íbamos entrando. Que íbamos así en la entrada principal de la UCA. Ah, carro, sí. Bueno, ¿y a dónde? Y, porque Julio nos había avisado hace un par de días antes y ya nunca volvimos a decir nada. Entonces, ¿será que siempre era ahora? Y vemos salir un par de tipos así bien característicos. ¡Ah, sí, oye! Cabal, un baboso con el gorro que usa Naruto para dormir. ¿Y que eso estábamos hablando? Ah, sí, está la convención. Nos estábamos hablando que hasta el puto gorro de dormir de Naruto, ya la mara, ya... Ahí lo andaba. O sea, el tipo, te apuesto que en vez de billetera anda un volado así en forma de zapito. Ok, señores y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos la próxima semana cuando por cierto, si nos quieren escribir, comicgeekos@gmail.com o métanse al foro. Los enlaces están ahí en nuestra dirección www.comicgeekos.com. Los esperamos por aquí la próxima semana cuando posiblemente escuchemos al sensei decir... ¡Exterminate all humans! Son los Daleks. Sí, esos son los Daleks, por cierto. Y los vamos a dejar con una cancioncita de un grupo que me super llega. Se llama The Fratellis y la canción se llama Flathead. Y salió hace ratos la canción y la ocuparon hasta en un anuncio de iPod. Y ahí fue la primera vez que la vi y me super gustó. Así que aquí les va Flathead por los Fratellis. Y nosotros les pedimos, como siempre, diciendo ¡Salud! ¡Salud! Just because you're feeling well, and she made me talk her in a pink hotel. Exterminate these guys for me. She might just want my bones, you see. If I had known you get me, she's the second best killer I ever have seen. And don't come much more sick than you. I can go on any woman too. It's just so wrong, so very nice. And I told you once, and you killed me twice. Saw you one time in the back of the club, shooting on glass and the tickets stung. So I heard you get a boy to be played. I said, oh my God, till she said, ba-da-ba-ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- ya se fue Julio, man. Dicen que le tenía que servir la lechita al niño. Ah, lo sé.